Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 21 de octubre. El diputado autonómico del Partido Popular, Rafael Ruiz Canto, mantenía en la tarde de ayer una reunión de trabajo con los integrantes del Partido Popular de Ubrique para conocer cuáles son las principales demandas que se realizan a la Junta de Andalucía desde nuestro municipio con el objetivo de que sean atendidas a través de los presupuestos autonómicos del año 2015. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha recordado que la Junta de Andalucía continúa sin atender a dos demandas históricas de la localidad, como son la construcción de la variante y del centro de especialidades médicas. Rafael Ruiz se ha comprometido a exponer en el Parlamento andaluz estas dos reivindicaciones ubriqueñas. Y bueno, una de las cuestiones que hemos estado hablando, aparte de diferentes temas, son propuestas que hemos hecho a los presupuestos del 2015 al Parlamento andaluz, donde realmente pues seguimos con una cuestión que es tan importante como el tema de la carretera. Sin duda es importante que la Junta de Andalucía se ha olvidado Ubrique en cuanto a la, por decir de alguna forma, lo que sería la variante, la circunvalación de tantos años que hemos demandado y que, bueno, había un compromiso por parte de la Junta de Andalucía en que estamos ya en el mes de octubre finalizando y que desde inicio de este año sí había unos compromisos en cuanto a que por parte de la Junta de Andalucía se nos pusiera encima de la mesa lo que serían los diferentes proyectos de nueva variante. Bueno, y hasta la fecha no sabemos absolutamente nada. Otra de las cuestiones que también hemos estado hablando es el tema de la demanda que seguimos haciendo y así tanto la concejal de Sanidad como el alcalde pues también han estado en diferentes reuniones con la delegación de salud demandando mucho de lo que los vecinos de Ubrique están demandando en cuanto a pues hay una larga cola en el tema de la asistencia de muchos de los ciudadanos de Ubrique. Son demandas que hemos estado en diferentes reuniones ya con la delegada de salud y todavía es otra de las demandas que no se nos ha solucionado, y es otro también de los temas que hemos estado hablando con Rafael en cuanto a temas tan importantes como lo que acabo de decir, que son una necesidad imperiosa de solucionar por parte de la Junta de Andalucía, y esto y otros temas que de alguna forma deberían ir representados en el presupuesto andaluz, pues hasta la fecha de hoy no hay soluciones. Y sin duda el objeto de que Rafael esté hoy aquí también en nuestra sede pues es que estos temas pues sin duda se hablen en el Parlamento andaluz y busquen soluciones a estos temas. Y desde el Parlamento de Andalucía vamos a volver en el Grupo Popular a poner de manifiesto las necesidades que tiene cada población, cada ciudad de esta provincia y de las 8 provincias al completo, pero en este caso en Cádiz, desde el Partido Popular de Cádiz. Y no en vano, lo acaba de referenciar el alcalde, como decía, el tema de la variante es importantísimo, el tema de infraestructura es un asunto que la Junta de Andalucía cada día está dejando más de la mano, ¿no? Yo que estoy en la Comisión de Fomento en concreto, además de llevar función pública en el Parlamento, lo vivo a diario y, de hecho, bueno, pues recientemente hay una conexión que se ha negado por parte del Partido Socialista y por Izquierda Unida en la Comisión de Fomento, que la he defendido yo, que era la conexión desde Alcalá hasta Ubrique, ¿no? Esa carretera interior que pasa por ese parque tan maravilloso de los Alcornocales y que, sin embargo, a pesar de lo que se dice, de velar por el medio ambiente, de dar todo lo que hay que dar para el turismo desde la Junta de Andalucía, cuando llega la hora de votar que sí, pues se dice abiertamente y con esa desvergüenza que caracteriza a quien lo hace que no es una prioridad, ¿no? Cuando el Parque de los Alcornocales para esta zona es el pulmón de muchas de las ciudades que nos rodean y las poblaciones que nos rodean, y además de un importante atractivo turístico medioambiental que hay que proteger, ¿no? Y es una de las cuestiones que caracteriza a este bipartito, que lo único que hace es hacer una política de confrontación con el gobierno del Partido Popular donde esté y no aporta soluciones. Tenemos pendientes temas tan básicos como es el tema de la salud, y ya sabéis que el centro de especialidades es una de las cuestiones pendientes, y como está haciendo en todo el marco territorial de Andalucía, sigue dejando de lado la apuesta por algo tan básico y tan fundamental como es la salud, ¿no? Que yo creo que es lo primero que debe velar la Junta de Andalucía, que no nos olvidemos que es quien tiene la competencia, porque a pesar de todo, cuando se intenta confundir con el tema de recorte, aquí quien recorta es la Junta, no es el Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación lo que hace es enviar el presupuesto correspondiente, las liquidaciones correspondientes, ponerse al día y además adelantarle todo lo que se le ha adelantado a través del FLA y a través de todos los procedimientos de ayuda económica que se han venido matizando y llevando a cabo. Por tanto, manifestar nuevamente el compromiso desde aquí, del Partido Popular Gaditano, para defender los intereses de Ubrique y de su ciudadanía. El equipo de gobierno del Partido Popular en Ubrique nos ha trasladado ya a los diputados en el Parlamento absolutamente todas las preferencias que necesita que los presupuestos andaluces enmarquen para mejorar la vida en esta población, ¿no? También este mediodía se ha presentado en el Ayuntamiento de Ubrique el proyecto Cádiz, una puerta abierta al talento emprendedor, promovido por la Diputación Provincial de Cádiz y el Instituto de Empleo y dirigido a todos los ciudadanos que, teniendo o no una idea de negocio, estén pensando en emprender o bien que necesiten reforzar o reorientar su modelo de negocio para adaptarlo a las exigencias del mercado. El proyecto se va a desarrollar a través de las nuevas tecnologías. Los participantes recibirán el apoyo online de entrenadores personales y mentores de forma gratuita. En el acto de presentación han participado el diputado provincial Eduardo Párraga, el responsable de la empresa Vamos a Emprender, Carlos López, y el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Y bueno, el motivo de mi presencia esta mañana aquí, sobre todo, obedece al hecho de presentar un nuevo proyecto emprendedor que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Cádiz, que es el proyecto Cádiz Talento Emprendedor, que, como digo, bueno, pues es una muestra más del interés del actual equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz por promover lo que es el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora en nuestra provincia, porque si algo tenemos claro, por lo menos en el Partido Popular, es que desde luego la estructura del empleo no está en las multinacionales ni en las administraciones públicas, sino, evidentemente, en los emprendedores, los autónomos y, sobre todo, en las pymes. Y con esta intención es por lo que se pone en marcha este proyecto, Cádiz Talento Emprendedor, que se trata, como digo, de una iniciativa que está comprendida dentro del programa de apoyo a los autónomos en la provincia, a su vez enmarcada dentro de ese marco estratégico provincial para el desarrollo económico de la provincia que la Diputación Provincial de Cádiz ha puesto en marcha para este cuatrienio 2012-2015, y que se trata de un proyecto que tiene una dotación económica de 20.689 euros. En él convergen fondos europeos, el 80% un fondo FEDER, y el resto lo aporta Diputación con recursos propios. Se trata, como digo, de una actuación que va dirigida a los emprendedores, con la que se pretende captar 147 ideas y proyectos de emprendedores de las comarcas de la Sierra, de las Andas, el campo de Gibraltar y la costa noroeste. Y, como digo, se trata de buscar a emprendedores que tengan una idea, que tengan un proyecto que se pueda desarrollar para posteriormente convertirlo en un negocio. Esa es básicamente la idea que se pretende con este proyecto Cádiz Talento Emprendedor. Es un proyecto que tiene plazas ilimitadas, se pueden presentar cualquier persona, como comentaba antes, de estas cuatro comarcas de la sierra que acabo de citar, 100% online, o sea, no hace falta la presencia física de momento, para poder presentar los proyectos, sino que se puede hacer vía online a través de una plataforma que ya existe en la web de Diputación, concretamente en el área del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico. La presentación de los proyectos se inició en septiembre, finaliza en noviembre y la selección definitiva se hará en diciembre. Dos cosas importantes. Efectivamente, la Diputación llega, como bien decían, hasta los dos primeros meses. En esos dos primeros meses lo que se trata es de si tienes una idea o no la tienes, pero estás pensando en emprender, sin ningún tipo de limitación en cuanto a conocimientos de arranque. Es decir, nos da igual que sepas, si tienes ADE, eres un universitario ADE, ideal. Si tienes una ingeniería, estupendo, pero si tienes graduado escolar, también. O sea, no es requisito para empezar este programa el tener unos conocimientos determinados, ¿no? En esos dos meses, no son dos meses de leer mucho, de hacer números, no hacemos números, lo único que hacemos es explicaros con una metodología sueca y que en Estados Unidos está creando pues bastantes expectativas por lo que tiene innovador y sobre todo de eficaz, es crear 9 factores de desarrollo de un proyecto. Esos 9 factores empiezan por la propuesta de valor que todos tenemos que tener, porque es lo que ofrecemos en el mercado, es decir, yo qué voy a vender, yo qué voy a ofrecer, construirla bien en el sentido de explicar todo lo que tiene de diferente, de lo que tiene positivo, lo que se aporta, qué soluciones aporto al mercado, va a ser una empresa de servicio, qué problemas ayudo a resolver. Cuando todo eso lo tenemos claro, buscamos quiénes van a ser nuestros clientes. Eso es muy complicado, más de lo que parece, pero es sobre todo de pensar. Requiere analizar lo que tienes en tu entorno y cómo vas a hacer llegar tu producto al entorno. Esa segmentación de mercado es clave para que los proyectos luego se adecuen al mercado, con lo cual ahí le dedicamos un tiempo, vamos avanzando y así hasta llegar a la parte final, que es un poco la estructura económica que va a tener ese proyecto. Y ahí paramos. Paramos en lo que es el modelo de negocio. En la segunda fase hay un compromiso por parte de esta empresa, Vamos a Emprender, de la que yo soy el fundador y principal directivo, de atender al menos el 10% de las becas. Pero ya os puedo adelantar que hay empresas de nivel alto, como puede ser un Banco Santander y demás, que ya me han llamado para intentar que vayamos a cubrir el 100% de los proyectos que salgan. En cualquier caso, y lo digo en esta mesa, lo he dicho en otros municipios, si no hubiera ninguna aportación de ninguna otra empresa, nosotros cubriríamos el 100%. Ningún proyecto que lo valga se va a quedar sin pasar a la fase de becas, que dura otros 4 meses. En esos 4 meses lo que hacemos es trabajar ya el plan de negocio. Ahí sí, ahí hay que echar números, hay que trabajar muchas más cosas. Y en el último mes hacemos una labor muy intensa de acompañamiento. En esos 4 meses hay trato ya con tu mentor, con tu tutor, con tu entrenador directo, vendríamos a los diferentes municipios y al final del todo hay una fase de 3-4 días que hay una inmersión que será en Cádiz, en la cual os trasladamos a la provincia de Cádiz, a la ciudad de Cádiz, allí estaríais alojados en un hotel y haríamos con vosotros el plan de comunicación, el plan de marketing y el plan de financiación. Intentaríamos también buscar que entidades como la Caixa, que ya nos ha dicho que sí, está interesada en luego apostar por esos microcréditos metiendo dinero en vena. También hoy martes podemos destacar que la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el 5º concurso de cortometrajes Un Spot para Decir Stop, dirigido a jóvenes de la localidad que cursen 2º, 3º y 4º de la ESO. Durante el curso, los participantes van a elaborar un cortometraje que aborde cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la solidaridad, la paz, el medio ambiente o la igualdad entre las personas y los pueblos. El taller se va a desarrollar del 28 de octubre al 4 de diciembre en horario de 5:30 a 7:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. La inscripción se puede realizar a través de la página web ayuntamientoubrique.es, haciendo entrega de la ficha de inscripción en el Departamento de Orientación de los diferentes institutos ubriqueños o bien dirigiéndose a los servicios sociales del Ayuntamiento. Los cortos que se realicen participarán en un concurso en redes sociales y se presentarán al 4º Festival Juvenil de Cortometrajes Solidarios. Y antes de finalizar, dos apuntes. Desde el Partido Andalucista se anuncia que mañana miércoles a las 12 del mediodía en la sede local del Partido Andalucista tendrá lugar el acto de presentación oficial del candidato a la alcaldía de Ubrique de cara a las elecciones locales del próximo año 2015, un acto al que asistirá el secretario general del PA acompañado de otros altos cargos institucionales. Y también desde el Ayuntamiento de Ubrique se anuncia que mañana miércoles a las 7 de la tarde en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán tendrá lugar el acto de inauguración de la exposición permanente sobre la ciudad romana de Ocuri. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.